sola muy triste. Los momentos que me diste me quedaron bien grabados dentro de mi corazón. Y yo quiero decirte que te extraño. Y que aunque vos estés lejos, yo te amo. ¿Para qué llorar si el saber que no hay nadie que sepa amar como yo? Y yo que sufro por vos. ¿Para qué sufrir si me tocó vivir todo tu engaño y tu desprecio de amor? Y yo que sufro por vos. Esta vez me encuentro solo en busca de otro amor. Porque tú lo decidiste, solo porque tenías miedo de arriesgar por nuestro amor. Paso la sola muy triste.